Autofoto programa 77, miércoles 26 de abril de 2017. Esta semana te vamos a presentar un espacio en Gijón que acoge iniciativas culturales pues de lo más diverso. Charlas, talleres, exposiciones. Se llama Espacio Local y en unos minutos charlamos con Paco Nadie y Arancha Montejo. Carlos Cuenco nos trae su radiometraje, la sección en la que te desvelamos los trucos que el cine palomitero usa una y otra vez para engancharte. Hoy vamos a hablar de la ceguera de género. Y terminaremos, como siempre, con la agenda. En la música hoy vamos a tener rock español, así porque nos apetece. No me enrollo más y te dejo con algo de música y enseguida saludamos a nuestros invitados de hoy. Otra vez no suena el teléfono y tú sabes por qué. La propuesta de hoy es Espacio Local, una iniciativa abierta a la organización de exposiciones, charlas, talleres, de todo. Y vamos a hablar con su responsable, Paco Nadie, y con la coordinadora de la próxima exposición, Arancha Montejo. Muy buenas, Paco, Arancha, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas. Gracias por venir a Autofoto, lo primero. Bueno, vamos a empezar por el principio. Contadnos qué es esto de Espacio Local. A ver, ¿cómo lo definimos? Bueno, Local es un espacio autogestionado, es decir, que realmente somos un espacio independiente. Intentamos, entre otras cosas, hasta el momento pagarnos, ser autosuficientes, nuestras historias, que es básicamente eventos en torno a la cultura crítica, es decir, encuentros que van desde exposiciones, charlas, bueno, todo tipo de eventos que giren en torno a las actividades de alguna manera con un cierto cariz social y cultural en torno al arte contemporáneo y esto que de alguna manera llamamos cultura crítica, es decir, la cultura no entendida como una industria o como un negocio, sino como algo que de alguna manera podemos disfrutar pues de esta manera, aparte de lo que es negocio, que además sabemos que la cultura últimamente es muchas cosas, casi siempre todo menos negocio, ¿no? Ya. El matiz de autogestionado básicamente viene a implicar sin subvenciones. Exactamente. Sí, sí, vamos, a coste menos X. Claro, claro, claro. Pero aún así, es un espacio de cultura crítica, pero los artistas que exponen allí, ¿venden sus obras o solo las exponen? No, nosotros, es un lugar de divulgación. Exacto, si los artistas venden sus obras, lo hacen de forma autónoma. Uh-huh. Nosotros simplemente ponemos a disposición un lugar que es este en este momento, que sería otro en el caso de que no estuviéramos en este local, que ahora mismo es el taller pues de dos personas, que son Paco Nadie, en este caso yo, y Blanca Prende. ¿Dónde está, por cierto? En Cean Bermúdez 23, en El Llano, cerca de, entre Manuel Llaneza y San José. ¿Desde cuándo estáis funcionando, más o menos? Como locales llevamos funcionando unos 3 años y medio, aunque la Asociación Cultural La Boca, que es la que realmente gestiona el local y otras actividades, pues lleva funcionando en torno a unos 10 años, con una cierta discontinuidad y cambios y demás, como cualquier asociación. Mm. ¿Y qué, no sé si la palabra es servicios, ofrece a los artistas el local? Bueno, en este caso lo que pretendemos ser es una especie de puente entre agentes locales. Es decir, que el servicio que prestamos es directamente, como el local está pagado, en este caso por los que allí estamos trabajando, sí, y demás, lo que hacemos es disponer de un tercio del local para que sirva para estas actividades. Aparte, lo que pretendemos es básicamente generar un debate en torno a estas actividades, pero también difundir o poner en contacto pues estos trabajos que realmente tienen muy poca visibilidad o que en la ciudad quizás no tengan cabida, porque o galerías de arte o ciertas manifestaciones, por ejemplo, de arte sonoro y demás, pues tienen difícil cabida quizás en tipos de negocios, salas de concierto, bares y demás. Entonces intentamos de alguna manera buscar ese reducto que es un poco que está entre lo privado, lo asociativo y bueno, para poder disfrutar de estas cosas con otro ritmo, ¿no? Me decías que es todo el local se destina un tercio a lo que es espacio local. Los otros dos tercios me imagino que es vuestro taller, sí, exactamente. Quizás el local de la asociación. El almacén y el local de la asociación, sí. Háblanos un poco también de la Asociación La Boca, que es un poco la que está detrás de toda esta iniciativa. Sí, como digo, la Asociación La Boca realmente ha tenido fases de todo tipo. En principio, bueno, se fundó, entre los fundadores estaba Alicia Jiménez, Fernando Gutiérrez, Begoña Moraes, Blanca Prende, la propia Blanca Prendes, yo mismo y otras muchas personas, y asociados somos muchos, pero realmente quizás en los años de crisis o debido quizás a que, bueno, nuestro gremio en este caso, el de los artistas visuales y demás, es un gremio quizás que somos muy dispersos, ¿no? Vamos a, por decirlo de alguna manera, somos islas, ¿no? Y es difícil gestionar actividades de forma colectiva y como todo, pues entró en un cierto momento en el que la desidia o la vida profesional de cada uno nos llevó a que las actividades fueran menos regulares, a que nuestras propuestas pues de alguna manera se ralentizaran, y entró en un impasse en el que de alguna manera pues lo que surgió como alternativa fue esto, es decir, plantear que algo que sí nos podíamos permitir era abrir este espacio que de momento del que se disponía y abrirlo a propuestas que vinieran de fuera. En ese sentido, la asociación surgió básicamente para articular esto, desde artistas, actividades que fueran orientadas no solo para artistas, sino que fueran de alguna manera para divulgar esto que entendemos que es la cultura contemporánea en su sentido más amplio, es decir, aquellas manifestaciones transversales o que tienen que ver con lo, o que parten de lo visual, pero que tienen que mucho que ver con todo lo demás, sea, insisto, arte sonoro, música, literatura, y tuviera además ese carácter social que es divulgar aquello que tanto le cuesta a la gente entender, que es el arte contemporáneo, todo aquello que viene de lo experimental o de un cierto avance o una cierta progresión en lo que son la tradición de las artes plásticas, por ejemplo, ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? Un poco movernos en esos ámbitos y poder autogestionar ciertas actividades, ¿no? De forma que no tuviéramos también esa dependencia hacia los intermediarios y lo que es el ámbito más comercial, ¿no? Claro. Tan necesario, por otra parte. Sí, está claro. Hay que decir que, bueno, nosotros empezamos a hablar hace tiempo de vuestra posible intervención en el programa y tal, estuvimos cuadrando agendas, pero resulta que coincide que estáis aquí hoy miércoles y el viernes se inaugura una exposición. Arantxa, cuéntanos. A ver, os cuento. Pues Paco y Blanca tienen ahí el local. Acudimos normalmente como público a las inauguraciones de la exposición. Bueno, estamos en contacto casi continuamente porque somos amigos y porque además Paco y yo trabajamos juntos. Y bueno, pues mientras estás viendo obras de otras personas, tú tienes tus inquietudes y surgen tus temas. Y bueno, hay un tema que creo que a todo el mundo le interesa o que sale en todas las conversaciones, que es la casa como hogar, la casa como vivienda, como espacio donde está tu vida y donde están tus recuerdos y donde está tu gente. Y bueno, en un momento dado, debido a esas conversaciones, a esas inquietudes, a ver también cómo muchos artistas desarrollan proyectos sobre ese tema, pues yo decidí juntar a mis amigos, bueno, en principio unos poquitos amigos, y ponernos en serio a hablar de ese tema, a trabajar o a compartir imágenes sobre ese tema. Y bueno, pues así nació un poco como una conversación, como todo, y luego se lo comenté a Paco y al final pues aquí estamos. El viernes mostraremos un poco lo que hemos hecho cada uno y también charlaremos sobre pues un poco las ideas o lo que no queda en las paredes, pero queda también en nuestras conversaciones y en nuestras cabezas sobre ese tema. Cuando hablas de imágenes, ¿es una exposición solo de fotografía o hay pintura, escultura, vídeo? Bueno, hablo de imágenes, pero hay claro, también lo que podríamos llamar escultura, volumen o intervención en una pared. O sea, es una manera de hablar, pero sí, sí, hay un poco. Por eso te digo que a veces oyes imagen y te imaginas que es una exposición de pintura. No, no es una exposición, digo, de fotografía, no es solo una exposición de fotografía, entiendo. Pues claro. No, hay foto, hay cartel que unifica foto y texto, hay volumen, nos falta pintar el suelo, pero ganas han quedado. Lo que pasa que... ¿Qué pasa, que bueno, nos deja Paco, qué? Paco creo que nos deja hacer lo que sea, lo que pasa que... Está diciendo que no con la cabeza, que conste. Es un espacio pequeño y, bueno, también es difícil juntarnos porque yo he escogido gente que no toda vive aquí. Bueno, también cuando pensé en hacer esto no pensaba en un espacio en concreto donde llevarlo a cabo. Nació como, bueno, como un dibujo en una agenda o en un papel que tenía en el bolso, no recuerdo muy bien, y entonces se lo mandé a mis amigos y dije, bueno, podríamos hacer algo sobre esto. Y al final, pues bueno, desde esa idea creo que ha pasado casi un año o así. O bueno, sí, más o menos un año, Y nada, un poco unos se animaron antes y otros después, y aquí estamos. ¿Cuánta gente hay al final exponiendo? ¿Sabes? Pues, a ver, sé que somos 14, lo que pasa que somos 14 exponiendo, y luego hay un chico que participa con los textos en unas fotos, bueno, unas fotos en unos carteles, podríamos decir que llevan foto e imagen, que son unas fotos de una fachada de Jesús Portal, o sea, de una fachada no, de unas fachadas de Malta, y entonces, pues el resto es todo, digamos, proveniente del mundo del arte, menos estos textos. Por otro lado, contamos con un texto que va en el folleto, que es de una persona que, además de haber creado este texto expresamente, pues también expone dos colas. Vale. Va a estar hasta el 26 de mayo, creo, expuesta. Pues sí, eso ya es decisión de Paco cuando bueno, también no es verdad, que igual luego se alarga la cosa. Exacto, depende del éxito de convocatoria. ¿En qué horario se puede visitar? Me imagino que los horarios del local. Bueno, sí, local, como es un espacio autogestionado, realmente no funcionamos con un horario regular. Entonces lo que solemos hacer es inaugurar el evento, es decir, que es, de alguna manera lo que queremos es que la gente venga. Entonces forzamos, de hecho, espacio se llama espacio, el espacio local se llama... Realmente se llama local espacio-tiempo, porque, como sabéis, los tiempos están cambiando continuamente, no ahora. Pero es cierto que ahora mismo estamos sufriendo un cambio tecnológico desde hace unos 20 años, vamos a decir, no es novedad, pero que nos cada vez nos cuesta más bajar a la calle. Entonces, pues de alguna manera local lo que propone es que bajemos cuando tengamos que bajar. Sabemos que las inauguraciones no son precisamente gusto de todo el mundo, realmente muchas veces los que pertenecemos a un poco al ámbito de esto del arte, sabemos que de alguna manera hay mucho postureo, pero lo que queremos es generar un tejido, entonces nos parece esencial tener ese punto de contacto, ¿no? Que es el momento en el que abrimos. Quizás no el mejor momento para ver las obras, pero sí para hablar con los artistas y tener un encuentro entre ellos. Entonces, lo que queremos es obligar un poco a que en ese momento, en ese evento puntual, ese espacio-tiempo en el que se produce la inauguración, coincidamos. Después, como sabemos que no todo el mundo puede ir en esas fechas, lo que hacemos es a través de una de las redes sociales en la que participamos, que es Facebook, básicamente, pues hacer una convocatoria y generar, según nos reclamen pues los que no han podido asistir, visitas con los artistas o los coordinadores. En este caso, además, en Pisito, además de esas visitas que haremos a posteriori, por ejemplo, el sábado por la mañana, creo, ahora nos dirá Arancha, haremos una visita, pero también pues tendremos encuentros durante otros días en los cuales debatiremos sobre temas concretos a partir de, bueno, de argumentos literarios o fílmicos y demás. O sea, que hay una programación extensa, sí, digamos, sí, alrededor de la exposición. Bueno, todo esto, todas las exposiciones y todos los eventos que hacéis, tenéis una página web también. Sí, la página web, de hecho, por eso, en principio, local se llama así porque es un local. Es muy obvio y era el nombre más fácil, ¿no? Es como llamar a un perro perro y a una casa casa. Y en este caso, local, como es algo localizado, pues no, le llamamos así, pero la página web es espacio-tiempo.net. espacio-tiempo.net. Arancha, ¿y la exposición está pensada para hacer solo aquí o ya puestos igual te lanzas y la llevas a otros locales por ahí? A ver, como dice Paco, pues después de la inauguración intentamos abrir a amigos ese espacio, bueno, un poco bajo demanda, ¿no? Depende también, pues, cómo se nos dé esta primavera, si sigue lloviendo, si no. Pero bueno, algunas voces de los artistas que van a exponer pues nos han dicho podíamos hacer algo más después. Luego hay amigos que han dicho pues a mí me gustaría participar, pero bueno, yo os he dicho pues a lo mejor podíamos seguir. A mí me encantaría seguir, por supuesto, lo que pasa que la verdad que nunca había coordinado algo así. Bueno, tampoco es que haya hecho una labor... digamos enorme, pero sí que es verdad que no sé si es algo que me interesa o no me interesa. De momento, Claro, yo lo veo como un encuentro y la verdad que como son todos mis amigos es algo súper sencillo, porque claro, en parte somos amigos, somos vecinos, está mi hermana que además viene a visitarnos porque vive en Londres, o bueno, pues está... Estaría bien citar a los artistas ya que estamos en Está Merales. Jesús Portal, que vive en Salamanca, que vive fuera... Gloria Camaño es amiga, vive aquí, nos vemos constantemente, entonces está muy bien. Todavía no sé muy bien qué nos va a traer, aunque creo que es muy interesante el tema que ha escogido. Bueno, ahora mismo se está montando la exposición. Es un tema sorpresa este. Bueno, es tema sorpresa, es que no me atrevo bien a contar de las cosas que no he visto. Claro. Está José Acevedo, que bueno, ya tiene su obra montada y es con el que yo hice mi última exposición. También en local. Está Lucía Ordóñez, que tiene una piecita muy personal, muy basada en precisamente en su casa actual. Está Carmen, que presenta fotografía en color. Toli Morilla, que creo que más o menos le conoce todo el mundo aquí. Sí, como cantautor, no como artista. Paso por aquí, de hecho. Nos presentará unos dibujos que tiene sobre Gijón y bueno, ha hecho también un texto sobre esos, bueno, son unos collages más bien, de unas Moleskines, y no sé tampoco exactamente aún qué parte de su obra vamos a escoger, porque tiene varias partes de sus Moleskines que podrían ser expuestas. Ruma Barbero, pues es creo que conocido también, ha hecho una obra que expresamente que es un homenaje a Maus, lo colgará luego también. Bueno, Blanca Prendes es también, aparte de trabajar en local y ser partícipe de local junto con Paco, pues es una artista conocida en Asturias. Alicia va a hacer un álbum de fotos de todas las casas en las que ha vivido, que son 20. ¿Alguien le está vibrando el móvil? Sí. Os cuento... aparte de Alicia, que está haciendo esa especie de álbum de fotos de su vida a través de las casas y ayudada por Google Maps, pues está Luisa Colado, que va a hablarnos de su infancia a través de los azulejos, de unos dibujos en los azulejos que había en su cocina, o creo que era en la cocina, vamos, era en su casa. Irene es la chica que os he dicho que nos ha hecho el texto y que va a presentar unos collages. Un collage es cómo ha pasado estas vacaciones en casa de sus padres, y el otro collage es un collage que nos hizo a mi hermana y a mí con nuestra casa del pueblo, que está en obras, y que esas obras han sido un poco las que han tenido la culpa de esta exposición. Luego está mi amigo Santi, que vive en Madrid, llegará para la inauguración del sábado porque para la del viernes no llega, y bueno, tiene unos dibujos muy personales y que de momento están teniendo mucho éxito porque yo los tengo ya hace tiempo en mi poder y los he ido enseñando, y ahí acabamos conmigo misma. Con Arantxa Montejo. Eso, que no se nos olvide. Oye, pues súper interesante, sin duda. No hemos dicho horarios, estamos diciendo que la inauguración es el viernes y no hemos dicho cuándo. Sí, el viernes inauguramos a las 8, pero como bien está diciendo Arantxa, algunos artistas llegarán tarde porque vienen, pues en como el caso de Santi García, pues viene... De Madrid. De Madrid. Trabaja por la mañana, entonces... Claro, bueno, vale. Entonces Madrid, el sábado por la mañana, pues a las 12 abriremos de nuevo. Y como decimos, pues durante la semana iremos a través de las redes sociales pues comunicando cuándo volveremos a abrir. Insistimos a demanda a aquellos que estén interesados en un día concreto porque trabajen o en un horario concreto, simplemente con mandarnos un privado en Facebook, en el Facebook de Espacio Local, pues nos organizaríamos para estar ahí. Además responden, que conste que doy fe de que responden porque yo les contacté a través de un mensaje por Facebook. Bueno, y alguien que quiera exponer también en el local, evidentemente, pues me imagino que se puede poner en contacto con vosotros cuando quiera. Sí, la idea de espacio local es la que hemos dicho. Es decir, ahora mismo tenemos un pequeño atasco, tenemos eventos ahí, bueno, porque como decimos no tenemos una actividad regular y como también depende un poco de nuestro bolsillo, pues es algo complicado. Pero por supuesto, local está abierto a las propuestas, siempre estudiamos estudiándolas y viendo la viabilidad y las posibilidades que pueda tener, incluso de encajes y para, si no fuera necesaria toda la sala, incluso para tener en cuenta pues la obra de ciertas personas para ciertos proyectos más colectivos. De hecho, hasta ahora, como digo, Local ha funcionado de una manera un poco automática, no voy a decir personalista, pero sí, es decir, abierto quizás a un círculo muy próximo. La idea es, aunque han expuesto artistas internacionales, nacionales de primer orden, también el Local, no es una cuestión menor, como diría el otro, ¿no? Sino que es una cuestión mayor. Pero quiero decir que lo que queremos es que paulatinamente Local, y de hecho estamos en ese momento crítico en el que queremos que Local se abra, es decir, que la gestión del propio Local no se reduzca a un círculo próximo, sino que realmente empiece a entrar un poco de savia nueva, empiecen a hacer suyo, es decir, la intención es que Local sea un poco de todos, aunque dependa un poco de que se pague el alquiler, y como evidentemente lo vamos a pagar nosotros, pues quizás mirar a ver de qué otra manera podemos gestionar Local entre todos, es decir, a través de las propuestas o esto, simplemente la gestión de los eventos o las esto, ¿no? Un poco... Es un espacio abierto. Exacto, a colaboración, a ideas y a lo que surja. Una cosa para terminar, es que me surge una curiosidad, hablabais antes de Toli Moría. Toli Moría estuvo aquí como invitado hablando de la caja de músicos, de la situación de la música, claro, en Asturias. ¿Vosotros habéis hecho algún concierto? ¿Habéis tenido algún problema? Bueno, nosotros, claro, lo que hacemos, estamos en el mismo caso de la asociación de la caja de músicos, somos una asociación. Realmente en nuestro caso el espacio es como un espacio privado, siendo la sede. Entonces lo que hacemos es cerrar puertas y tener la actividad. Nunca hacemos una actividad en la que evidentemente la amplificación sea excesiva, pero hacemos música en vivo. Todo lo que hacemos, de hecho, lo hacemos en vivo, claro. No en diferido. Es decir, lo que nos parece... simulación en diferido. Exacto, ¿no? Mucho menos simulaciones en diferido, ¿no? Pero lo que nos parece un ridículo, absurdo, etcétera, etcétera, lo ponemos todos los calificativos... en fin, es que algo tan natural como cualquier actividad que tenga relación, me da igual que sea con la música o con juntarnos unas personas, me da igual que sea hablar, que sea a pegar brincos, o sea, tenga que estar regulada de una manera tan absurda que imposibilite esa actividad cuando es naturaleza humana. Es decir, una actividad tan natural como juntarse a hacer música, que es lo mismo que hablar, sí, esté legislada de forma que no se pueda hacer en espacios públicos, y no voy a hablar ya de espacios asociativos, sino me da igual, negocios, bares, que realmente son centros sociales a los que vamos a encontrarnos. No vamos solo a abreviar. No vamos solo a beber ni a comer a un restaurante. Es decir, vamos a todo. A hablar, a relacionarnos, a escuchar música, a ver exposiciones, a ver pintura, fotografía, lo que sea. De hecho, creo que en muchos conciertos molesta muchas veces más la gente que habla que la música que suena. En las calles, lo que realmente molesta a ciertas horas, si nos ponemos, me autoinculpo, es que hablemos... Sí, la gente que se acumula a la puerta y está hablando fuera. Eso exacto, más con lo cual es ridículo prohibir una actividad que, vuelvo a decir, no es nada más que algo que nos cohesiona como ciudad, como en fin, los espacios públicos no pueden someterse a una ley absurda que reparta licencias según unos acondicionamientos que hacen inviable los negocios o las actividades de colectivos. Yo creo que es absurdo, y hombre, que se legisle en cuanto a decibelios, si acaso, ¿no? Digo yo, sí, pero ni siquiera amplificada o no amplificada, decibelios. Claro, pongamos el límite en la convivencia, en lo que puede sí, ser lo razonable, pero no prohibamos. En lo razonable, no prohibir, y a partir de ahí vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Exactamente, pues con ese alegato nos quedamos. Paco Arancha, ha sido un gustazo teneros en Autofoto, muchísimas gracias. Estaremos atentos a Local y a la exposición que se inaugura el viernes a las 8, ya sabes, en Espacio Local, en CEAN Bermúdez, número 23. CEAN Bermúdez 23. Bajo. El viernes a las 8 y el sábado a las 12. Muy bien. Muchas gracias, gracias Paco. Gracias, Arancha. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Os esperamos allí. Quieto, parado, no te arrimes.

¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Soy un poco muñones con los botones. Carlos Cuenco, muy buenas, Radiometraje. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? ¿De qué nos hablas hoy? Cuéntanos. Pues, oye, bienvenidos todos a una nueva edición de Radiometraje. Vamos a hablar de cine, ya sabéis, pero no de thrillers políticos de Surinam. Vamos a hablar de cine palomitero, de cine popular, de pelis para disfrutar días que no te apetece rucarte la cabeza. Acabas de decir cine político de Surinam. Thrillers políticos de Surinam. Políticos de Surinam, claro, sí que es un género que es, claro, muy, es muy... La República de Surinam tiene una historia política muy... Surinam, capital. Paramaribo. Toma. Vaya crack. Porque lo miré, casi no me acordaba. Cuéntanos. A lo que vamos. Bueno, cualquiera de los que estamos aquí, de los que estamos en el estudio, de los que nos oís por las ondas o por internet o lo que sea, ya habéis visto decenas de películas. Algunos de vosotros centenares de pelis, casi sin darse cuenta. Cachos de pelis que coges empezadas, series de lo más diverso, libros, cómics, lo que sea. Después de tanto material, pues empiezas a conocer bien a los buenos, a los malos, a los personajes en general. Y empiezas a tener un pensamiento natural, que es, yo lo haría mejor. A mí no me cogerían por sorpresa, a mí no me pillan. Yo soy el que llego vivo al final de la peli, yo me cargo al malo. O al revés, si yo tengo esos recursos para conquistar el mundo, pues por mis cojones que lo conquisto. Hombre, tenemos ventaja. Hemos visto muchas pelis, ya conocemos el percal. Y los personajes no. Entonces, parece que en su vida hayan visto una película. Debe ser verdad. Que en ese mundo no hay cines. Si hubieran visto un par de ellas, pues sabrías que cuando tienes la opción de matar al bueno, pues lo matas y lo rematas y quemas el cadáver y matas a toda la familia y a los ascendientes y descendientes hasta el séptimo grado de consanguinidad. Sí, porque si no, de alguna manera se va a vengar. Exactamente, va a volver y te va a joder el plan en el último momento. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no han visto películas. Esto es un fenómeno recurrente en todo el cine al que llamamos ceguera de género. No tiene nada que ver con el género sexual. Vale. Consiste exactamente en esto que comentamos, en no ser capaz de ver esas trampas que cualquiera que haya visto un par de películas de ese género de cine y ya se las conoce. Es una enfermedad y es contagiosísima. Si hay alguien que sufra de esto terminalmente son los malos. Siempre, siempre, siempre le dan una oportunidad al bueno. Ya sabéis, nada de un tiro a la cabeza. Una muerte lenta, dolorosa, dramática y sobre todo evitable. Por ejemplo, ve lo que los nazis se lo hacen a Indiana Jones y a Marion en el Arca Perdida. ¿Qué final más adecuado para tu vida? Estás a punto de formar parte de este descubrimiento arqueológico. ¿Quién sabe? Dentro de 1000 años hasta tú podrías valer algo. Será cabrón. Me temo que debemos irnos ya, Dr. Jones. Nos espera nuestra recompensa en Berlín. Adiós. Tranquilos, los entierran vivos, pero no pasa nada. En menos de media hora ya escaparon de la tumba, mataron a 2 docenas de nazis y recuperaron el arca. Cualquiera que vendía a Neon, si vaya con los malos, es que se desespera. Dirá, ¿por qué no lo matan? Sin más. Y el género que más sufre de esto, yo creo que son las pelis de terror. Especialmente... Bueno. Claro, las de asesinos, el slasher este que llaman. La típica escena en toda película de este tipo. El malo ha matado al primero de los buenos y el resto de los buenos se encuentran su cadáver mutilado. ¿Qué hacen? Se separan para buscar el malo. ¿Pero por qué? O sea, ¿a quién coño se le ocurre? Porque no han visto películas. Claro, piensa un poco. A ver, tío, eres negro. Eres el secundario cómico. ¿Qué haces bajando el sótano? Te van a matar. Tú solo. Es que te van a matar. O sea, que te van a coger fijo. O la parejita típica. A ver, os está pasando un asesino. Es el mejor momento para echar un polvo. O sea, ¿de verdad es el momento para eso? No. O, por ejemplo, oyes un ruido raro. ¿Por qué vas hacia él a investigar, a ver lo que es? Lo más adecuado es ir en dirección contraria, a toda hostia, a ser posible. Mira, aquí me viene como anillo al dedo una anécdota que me contaba Quique el otro día, nuestro compañero. Que está aquí sentado en el sofá. Está aquí sentado en el estudio, nuestro compañero de Bacanal Musical. No se lo pierdan, miércoles a las 9 en Radio Crash. Me contaba que una vez que se despertó con un ruido en casa y pensaba que le había entrado alguien o que tenía un poltergeist o algo. Y se levantó, fue a abrir la puerta de su habitación y de la que la estaba viendo, una fuerza la empujó contra él y la volvió a cerrar. Joder, una fuerza, dice. Claro, claro. O sea, él sintió una fuerza que cerraba la puerta. Pues imagínate, de noche, a oscuras, y yo palmo de miedo en el sitio. Miró hacia atrás buscando la ayuda de su mujer y se encontró cubierta de sábanas, acojonada también. Que también creemos que las sábanas nos protegen de algo. Claro, bueno, exactamente. Sí. El caso es que estaba totalmente solo en esto. Tío, se armó de valor, le pegó un empujón a la puerta, salió a investigar por su casa, oscuras completamente, y se encontró que se había dejado una ventana abierta. Y que fue la corriente la que hizo el ruido y la que le cerró la puerta con esa fuerza misteriosa. Volvió a la cama, se echó en la almohada y aquí está la clave. Pensó, joder, si esto es una peli, estoy muerto. Claro. Quique no tiene ceguera de género. Claro, Quique vio muchas pelis y no tiene ceguera de género. Claro. Y sin embargo, así es como muere la gente en las pelis. Es un mal endémico, pero es necesario al final en el cine y en las series, porque sin ceguera de género no hay géneros. Y sin géneros no hay pelis. Es así, los héroes durarían 5 minutos, los malos ganarían siempre, ya, por pura cuestión de recursos. Sin ceguera de género, cuando alguien dice, cuidado, esto no es lo que parece, pues le daría una oportunidad para explicarlo, porque no es lo que parece, y aclararlo. Claro. No habría necesidad de ir apilando mentiras unas arriba de otras, pues se sentarían, hablarían de sus problemas y lo resolverían como personas mayores que son. Pero claro, esto no es gracioso, no te vale para echar una risa. Sin ceguera de género no habría pelis de terror, porque a la más mínima señal de que todo va mal, la peña sale pitando, sale cagando hostias. Nadie tentaría el destino diciendo, ¿qué podría salir mal? Sí. Ni diría, luchemos tú y yo, mano a mano, sin armas. Ni diría, nah, es imposible que siga vivo. No ocurrirían esas cosas. No ocurrirían. Cuando el bueno está peleando, los malos no irían uno a uno contra él. Irían 20 a la vez y a hundirle a patadas en la cabeza. Esa es una de las cosas que más me llama la atención. Es como una coreografía y tal. ¿Por qué van de uno en uno? ¿Por qué van de uno en uno? Claro, pues hay que darle una oportunidad al bueno para que salga. Si no, 20 contra uno, pues... Igual se lo cargan y se acaba la película. Claro, lo revientan y se acaba la peli. Sin ceguera de género, cuando alguien tose, pues de inmediato al hospital y descubrirías que estás gravemente enfermo o que estás infectado por el virus malvado. Si tose sangre, ya directamente dictar testamento, organizar tu funeral, etcétera. Si tose sangre y dice que es un resfriado, mal. Claro, cuando tose alguien, no es nada. Claro. Si tienes esa ceguera de género, es cuando dices, nada, no es nada. En el fondo es lo que pasa en la vida real. Tú toses muchas veces y no dices, oh, Dios mío, tengo la enfermedad esta misteriosa. La ceguera de género esta destaca especialmente con los personajes que tienen justo lo contrario, visión de género. Que son personajes que sí son capaces de ver esos trucos. Se ve mucho en las parodias, por ejemplo, en Austin Powers. Scott, quiero presentarte a mi gran enemigo, Austin Powers. ¿Y le das de comer? ¿Por qué no le matas? No sea simple, Scott, tengo una idea mejor. Le colocaré en una situación de la que podrá escapar, aunque tenga que afrontar una exótica muerte algo rebuscada. ¿Por qué no le pegas un tiro? Si quieres, traigo una pistola y lo matamos juntos. Será divertido. ¡Pam! Muerto. Se acabó. Pues efectivamente, Scott no es tonto. Más claro agua. Más claro agua. Sabe de qué va el rollo. Sabe que si capturas a todo ese enemigo, no le metes lentamente en una piscina en la que hay lubinas con rayos láser, que es lo que le hacen a Austin Powers. Le pegas un tiro, ¡pam! Y se acabó. A tomar algo. Fuera. Son personajes que no es que sepan que están en una historia, pero sí demuestran un poco más de sentido común, cinematográficamente hablando, un poco más de sentido común que el personaje medio. Claro. Por ejemplo, saben que los planes simples fracasan, que es algo de lo que ya hablamos aquí. Sí. Claro, no participan en ellos, se sientan, dejan que el plan se lleve a cabo y luego, cuando fracasa inevitablemente, vienen a tocar los huevos con «te lo dije» o con «buen trabajo, socio, déjame a mí». Saben que cuando hay un asesino suelto, pues son los que dicen «no hay que separarse». No es el momento de ponerse golosón con la churri, especialmente si eres negro o si eres mujer pero no eres la más guapa de todas. Eso está claro, porque si eres el pibón entonces sobrevives. Pero... Claro, si eres el pibón sobrevives. Sí. Si eres mujer pero no eres el pibón... Estás muerta. Cuidadito, claro. Son los detectives que cuando encuentran un muerto aparentemente de un suicidio, lo último que piensan es que es un suicidio. Es que aquí hay algo extraño. Sí, no puede ser un suicidio, no habría argumento. Son personajes que no tientan al destino, diciendo frases como, bueno, al menos no está viviendo. O, este va a ser mi último trabajo y luego se acabó. O, todo va según lo planeado. Saben los trucos. Por ejemplo, mira, en El Fugitivo, la peli de Harrison Ford, ya hablamos de ella una vez. Hay un momento en que el doctor Richard Kimball salta desde una presa al río. Puede ser ciego de género, como los agentes de a pie del FBI, o puede ser como Tommy Lee Jones, que sí tiene visión de género. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde ha ido? Ha volado como Peter Pan lanzándose desde esta presa, desde aquí. ¿Qué? Sí, ¡boom! ¡Qué joderse! Bueno, Sam, podemos irnos a casa. No, Vamos. ¡Qué joderse! Por fin hemos... ¡Coge el teléfono! ¡Que cierre el agua! Vengan aquí, señores. Pongan dos coches patrulla en ese puente de ahí abajo con cuatro hombres y que escudriñen ese río hacia arriba y hacia abajo. Y luego quiero que un helicóptero venga hasta aquí, a 30 metros sobre el río, y cuidado con esos cables. ¡Sam, es que te has vuelto loco! ¡Está muerto! Entonces será más fácil cogerle. ¡Luces! Quiero luces a ambos lados del río en 3 kilómetros, hacia arriba y hacia abajo. Efectivamente, si hay un malo que sea peligroso, es un malo que tenga visión de género. Claro. Porque tienen todo lo bueno de los malos de peli sin su principal carencia, que es el orgullo, la prisa, la estupidez pura y dura. Se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, los personajes que tienen visión de género son, por así decirlo, pragmáticos en el combate. Es decir, luchar con honor es para pardillos y para futuros cadáveres. Indiana Jones mismamente es un buen ejemplo. Hay una escena en el Arca Perdida que no la podemos poner en la radio porque no tiene absolutamente ninguna gracia. Pero los que la hayáis visto la recordaréis. Llega un gordo enorme con un espadón y se empieza a pegar espadazos al aire como un loco. ¿Qué hace Indiana? Pues le pega un tiro. Y pone cara de vaya pereza. Otro ejemplo. Otra cosa, venga. Claro, otro ejemplo así de acción es Steven Seagal. Steven Seagal no es como Jackie Chan, que pega golpecinos aquí y allá. No, no. Nada de patas voladoras, nada de lucha limpia, nada, nada. Te cojo el brazo, te lo rompo, puñetazo a la cara y a por otro. No es bonito, no es elegante, no es digno. Oye, es efectivo. Por ejemplo, Jack Bauer, en 24, utiliza todos los trucos sucios que tiene al alcance. Hay cosas más importantes que ser guay peleando. Hay que ganar. Jack Sparrow, por ejemplo. Jack Sparrow es un pirata. Y como pirata que es, pues el honor le da un poco igual. Mi padre no era un pirata. Ahórrate el esfuerzo, hijo. Te volvería a vencer. No me venciste. Obviaste todas las reglas. En una pelea justa te habría matado. Las peleas justas no resultan muy estimulantes. Bueno, así es un motivo muy frecuente en muchas películas. El honor antes que la razón o que la efectividad. O bien, todo lo contrario. Por ejemplo, Juego de Tronos es un buen ejemplo de todo esto. Es una serie que está basada en un mundo muy cruel y despiadado. Y bastante realista. Uy, aquí voy a escuchar spoilers porque te puedes creer que no he visto ni un minuto de Juego de Tronos. Nada, esto es primera temporada. Pero cuenta. Es primera temporada, no te preocupes. Decía que es un mundo realista en el sentido de que, como un poco como en el mundo real, alguno pensaba que es una pena, pero es así, el honor no vale una mierda cuando lo que está en juego es tu vida. O sea, compórtate con honor y morirás como Ned Stark, traicionado y ejecutado. Jon Snow pues no empezó a tener resultados hasta que dejó el honor de lado, es así. El mismo Jaime Lannister, que es el mejor espadachín del reino, combate honorablemente y tiene que aprender bastante a regañadientes a luchar sucio. Cuando le pasa algo posteriormente que no has visto. Vale. Recibe clases de Bronn, un mercenario que este sí que demuestra como nadie que tiene esa visión de género. Cuando gana un juicio por combate para salvar a Tyrion Lannister. Emplea todos los trucos sucios a su disposición, porque está luchando contra un rival que con armadura completa y un espadón de la Virgen. Entonces empuja a espectadores contra su rival, corre y esquiva los golpes hasta que este se cansa, luego le ejecuta hábilmente y le tira por un agujero por el suelo. Por la Puerta de la Luna, pues una caída libre un par de kilómetros. Al acabar, le achacan su falta de honor. No lucháis con honor. No. Él sí. Siendo él... El que está ahí abajo, ¿no? El que está un par de kilómetros más abajo, claro. Exactamente. Hay una película también que es un ejemplo muy bueno de una cosa que ya comentamos aquí, que es el contraste. Hacer que tus protas sean muy distintos entre sí, que sean justo los contrarios. Pues hay una película de acción que se llama El último gran héroe. La peli va de un crío que es aficionado a las pelis de acción y que entra dentro de una película de su héroe preferido, Jack Slater, que es el personaje de Andrew Schwarzenegger. Y aquí la gracia está en juntar dos personajes que son distintos, porque Jack Slater es un personaje de película totalmente ciego de género. Mientras que el crío ¿no? Claro, el crío se ha visto todas las pelis de acción habidas por haber, y en especial las suyas, y entonces tiene una visión de género casi total. Se pasa la peli entera pues adivinando lo que va a pasar, comentando todos los clichés, salvando a su héroe de todo tipo de situaciones. Es recomendable para un domingo por la tarde, pero es recomendable. Sí, tampoco es una cosa ahí... no es para volverse loco, pero no es un thriller político de Surinam. No es un thriller político de Surinam, pero está graciosa, quiero decir. Es muy parecido a lo que le pasa a Marty McFly en Regreso al Futuro 3. Es un tío que ya vio muchas pelis del oeste, claro, y se ve de repente en el oeste. Él no sabe disparar, él piensa que hacerse llamar Clint Eastwood va a impresionar a la gente. Cuando se ríen de él, dicen que es un nombre de paleto, claro, pero consigue sobrevivir bastante bien a fuerza de conocer esos clichés del género. Uh-huh. Y para acabar, hay un ejemplo muy clásico, más clásico que esto no podemos ir, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es un tío que tiene... Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es un tío que tiene mucha visión de género. Claro, porque se ha leído todos los libros de caballerías. Se ha leído todos los libros de caballerías que han caído en sus manos. El problema es que tiene visión de género, pero del género equivocado. Él piensa que está en un libro de caballería, pero no está en un libro de caballería. Claro. Es un libro, podríamos decir, de comedia. Claro. Entonces, claro, lo que él piensa que va a funcionar y que seguramente funcionaría en un libro de caballería, en su libro no le funciona. Entonces, no basta con, solamente con tener visión de género. Tienes que acertar también con el género. Está clarísimo. Oye, muy divertida la sección, como siempre, bueno, y muy, muchas y muy didáctica. Escucha, ¿tienes tema ya para el mes que viene? Porque tú siempre te vas adelantando. Pues sí, pero para el mes que viene vamos a hablar de algo que ya tocamos un poco, pero creo que tiene mucha amiga y que es bastante gracioso. Vamos a hablar de tentar a la suerte. ¿Tentar a la suerte? De tentar a la suerte. Venga, pues en mayo hablamos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy desconocido. Me empiezo a pensar. A ver qué me dice después. Cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago casas de cartón. Ayer bebí hasta jugar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Oh, payaso, me tiembla los pies. A su lado me dice que a ver qué me dice después. Son creyentes. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Segunda edición del festival LGBTIQ en el centro Niemeyer de Avila. Se trata de un festival que explora las temáticas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales organizado por el centro Niemeyer y que pretende poner de manifiesto las inquietudes, experiencias, sentimientos y casuísticas de los diversos colectivos en los que se agrupa la ciudadanía en virtud de su identidad de género. Esta segunda edición del festival se inaugura el sábado 30 de abril con la proyección de Strike the Pose. Seguro que te acuerdas de la gira de Madonna del año 90, que se llamaba Blonde Ambition. Los bailarines de esa gira se convirtieron en ejemplos que inspiraron a personas en todo el mundo a atreverse a ser quienes realmente son. Madonna convirtió la gira poco menos que en una reivindicación de los derechos de gays y lesbianas. Y 25 años más tarde, esos bailarines que hicieron bailar a medio planeta con Vogue cuentan en este documental de producción holandesa cómo fueron sus vidas durante y después de la gira. Esta es la película de inauguración, pero el festival se clausura con un concierto de Rodrigo Cuevas y por el medio pues 16 proyecciones, 4 conferencias, una charla de Boris Izaguirre. Todo esto repartido entre el auditorio y la sala de cine del centro Niemeyer. Ya sabes, entre el 30 de abril y el 6 de mayo, básicamente la semana que viene. La entrada general para cualquiera de las proyecciones cuesta 5 euros y con el carnet joven o universitario cuesta 3. Tienes toda la información y la programación en niemeyercenter.org y ya ves que vamos a contrarreloj. Hasta aquí la autofoto de hoy. Gracias a Arancha y a Paco. Gracias a Carlos por su radiometraje. El próximo miércoles, más autofoto en Radio Crash. Chao. Yeah. recuerdos se mezclan.